que eres mucho para mí. Oh, dicen por ahí que dices que no puedo vivir sin ti. Dicen por ahí que presumes de haber roto mi corazón. Y ahora me doy cuenta, tú nunca me has querido. No, no, no. Dicen por ahí que te burlas del placer que yo te di. No. Dicen por ahí que te quejas de que nunca hice sentir. Dicen por ahí que solo fui en tu vida un pequeño error. Y ahora me doy cuenta, tú nunca me has querido. No, no, no, no. Recuerda que yo te di la vida. Sé que nunca te hice sentir. Dicen por ahí que solo fui en tu vida un pequeño error. No, no. Y ahora me doy cuenta, tú nunca me has querido. No, no, no, no. Y recuerda. Quieres mucho para mí. Oh, dicen por ahí que presumes de haber roto mi corazón. Oh, oh. Y ahora me doy cuenta. Y ahora